Buenas tardes, Ernesto. Bueno, la tercera es la vencida. Bueno, salió. La verdad que habíamos hecho la presentación. Primero que nada, felicitarles por la película, porque más allá de lo que no la hemos visto todavía, porque estamos esperando su estreno, hay muchísimas buenas críticas, y sobre todo porque vos dijiste en una de las entrevistas, porque ese puente, esa es la memoria que es tan necesario en estos tiempos. Así que bueno, toda la suerte para este estreno y qué nos vamos a encontrar con este estreno. Bueno, la película se estrena en Mendoza, en el Cine Village, en el horario de las 19 horas a partir del jueves. También hay un horario a la 1 de la tarde, pero bueno, principalmente es el horario a las 19 horas. La película justamente nos transporta a los años 70, a la subjetividad de un grupo de adolescentes que estudiaban en el colegio secundario y que vivían historias, digamos, plagadas de amor, de amistad, del conflicto del inicio de la sexualidad, de la militancia, los ideales de la época, también lo que era toda esa rebelión cultural, el rock, tiene la música de Sui Generis, precisamente la película. Así que es como un túnel del tiempo de ir a vivir a una generación de esos años, ¿no? En el marco de este colegio, que bueno, que era uno de los más politizados, digamos, de acá de Buenos Aires y que, bueno, digamos, fue donde la dictadura militar tuvo digamos, golpeó muy fuerte porque desaparecieron 108 chicos del colegio, ¿no?